cuando Jarpa y Frei golpean. Todo el que se detenga a negociar con los sirvientes de los golpistas favorece el derrocamiento de los gobiernos y la represión a los trabajadores. Pero los trabajadores no permanecen pasivos. Nada ni nadie les podía ocultar sus enemigos. Nada ni nadie les podía impedir luchar por sus intereses. Y se decidieron avanzar, y es lo que tenían que hacer. Retomaron una cuota de la iniciativa que poco antes habían entregado en Esperanza. Y reiniciaron su mancha centenaria bajo la única forma que las condiciones les imponían. Por sí mismos, en lucha directa por sus intereses, bajo las formas de lucha que les permitieran resolver sus aspiraciones y combatir a sus enemigos. Ellos no se detuvieron a revisar los códigos legales para reiniciar su marcha. Los trabajadores no esperaron el resultado de negociación alguna, ni de conciliación ninguna, ni frenaron su marcha ante las protestas y presiones de sus trabajadores, de sus patrones. Miles de mapuches se lanzaron a la conquista de la tierra. Miles de campesinos y obreros agrícolas comenzaron a combatir a los terratenientes. Miles de pobladores se tomaron los terrenos. Miles de obreros a lo largo del país combatieron por sus intereses y ocuparon sus fábricas. Revolucionarios de la izquierda, de dentro y fuera de la unidad popular, incluidos nosotros, no se marginaron del ascenso combativo de las movilizaciones del pueblo. Pasaron a dirigir y organizar las luchas de las distintas capas del pueblo, bajo las formas de lucha que la situación les imponía. Asumieron la conducción de las luchas que los trabajadores, que otros habían descuidado. No reaccionaron así otros sectores de la izquierda en el gobierno, que continuaron desde el gobierno en su política de limitar la marcha de los trabajadores y de incluso en ocasiones combatir las movilizaciones revolucionarias del pueblo. Esta fue la política predominante de la izquierda gobernante durante el año pasado. Una política de avance lento que hizo pasar sus medidas fundamentales por el estrecho marco de los acuerdos parlamentarios y de una débil utilización de los resortes legales en sus manos. Una política que no movilizó suficientemente al pueblo, que no abrió los cauces a una activa participación de los trabajadores, que permitió el desarrollo de deformaciones como el burocratismo y el sectarismo, que golpeó débilmente a los representantes políticos de los dueños de las fundos y pagos. Esta política de 1971 podría resumirse como el desarrollo de algunas reformas en diversos planos que se ganó la agresividad de la clase dominante por haber herido sus intereses y que no ganó en contrapartida fuerzas suficientes que le permitieran seguir avanzando, superando los obstáculos y que incluso hoy día con dificultad permite defender lo alcanzado. Las consecuencias de esta política, producto de los errores de estos aspectos de la política predominante del año pasado, comenzaron ya a apreciarse notoriamente a fines del reciente pasado año. En noviembre de 1971, en un acto de homenaje a Moisés Huentelás, héroe de las luchas campesinas, asesinado por el momiaje. Decíamos que en noviembre del año pasado, por primera vez hicimos pública y con claridad nuestras críticas a estas políticas de la unidad popular. Anunciamos el enorme costo político que se pagaría por estos errores y llamamos al conjunto del pueblo y la izquierda a dar un viraje y así remontar el proceso. No solo no fuimos escuchados, sino que incluso fuimos acusados por ellos de agentes de la contrarrevolución, de extremistas y de desquiciados. Semanas después, Fidel Castro, primer ministro de la Revolución Cubana, decíamos que en noviembre también Fidel Castro visitó Chile y alertó al pueblo de los peligros que le acechaban si se persistía en esa política. Criticó las debilidades de la batalla ideológica, La debilidad está en la lucha política. La débil visualización del enemigo. La insuficiencia en la movilización de masas. Nada se obtuvo en concreto en la política de la izquierda predominante en el gobierno. En diciembre del año pasado, las clases dominantes cobraron su precio. Los dueños de fábricas y fundos pasaron a la ofensiva. Primero fue la marcha de las cacerolas, en la que una jauría de pandilleros reaccionarios asolaron las calles de Santiago por varias horas, realizando atentados, incluso asaltando locales de partidos de izquierda. Después vino la acusación constitucional al ministro del Interior, que llevó a su destitución, lo que constituyó un primer intento de aprovechar las trincheras institucionales de los dueños de fondos y fábricas para someter al gobierno a sus condiciones. Luego vinieron las elecciones parlamentarias en O'Higgins, Colchagua y Linares, donde los candidatos de los patrones lograron derrotar al conjunto de izquierda, evidenciando con ello el grado de fuerza que habían alcanzado y el deterioro político en la base de apoyo del gobierno y del conjunto de la izquierda. Posteriormente, en el Parlamento, las clases poseedoras presentaron una reforma constitucional que pretende crear la división en el seno del movimiento obrero e imponer desde el Congreso condiciones de cogobierno al presidente de la República, sellando en definitiva el estancamiento del proceso. Pocas semanas atrás, la quinta columna de los patrones en la Unidad Popular, el Partido de Izquierda Radical, se pasó en definitiva al campo de los enemigos de los trabajadores. Durante meses, el PIR había conseguido en el gobierno lo que Fuentealba y Frei trataban de hacer desde fuera: frenar al gobierno, amarrarlo, limitar su avance al más estricto legalismo. Por último, hace unos días, un puñado de patrones y politicastros de cuello y corbata lograron arrastrar a decenas de miles de chilenos a una concentración que demostró cómo el engaño y la mentira desde su prensa y radio podía ganar conciencia para su inconfesable propósito de derrocar constitucionalmente al gobierno y reprimir legalmente a los trabajadores y restaurar con apoyo de masas el privilegio de unos pocos. Estos sucesivos golpes que las clases dominantes dejaron caer sobre los trabajadores terminaron por convencer a amplios sectores de la izquierda de la gravedad de la situación, del tremendo costo de los errores y del agotamiento y fracaso de la política de 1971. Se hizo evidente el objetivo de la clase dominante de derrocar al gobierno y se abrió una rica discusión en el seno de la izquierda, dentro y fuera de la Unidad Popular, acerca del viraje necesario para rectificar los errores y remontar el proceso. Esta discusión entre las distintas corrientes de la izquierda será condicionada por tres hechos evidentes. El primero, que estamos ante una poderosa embestida de las clases dominantes en todos los terrenos que persigue al corto o al mediano plazo el derrocamiento del gobierno. El segundo, el evidente agotamiento de la política predominante que sectores de la izquierda impulsaron desde el gobierno en 1971 y la evidencia de su fracaso, que en ningún caso encuentra salida el 72. El tercero, que aún existen condiciones en las que la fuerza de las masas y en la izquierda todavía se conservan para empujar el proceso hacia adelante, hacia la conquista del poder por los trabajadores, en la medida que el movimiento de masas aún está dispuesto a ello bajo una conducción correcta, como lo demostró la última concentración de cientos de miles de personas en Santiago. Todos estos hechos han creado una nueva situación en la izquierda, haciendo evidente que existen por lo menos dos grandes corrientes en el seno de la izquierda: una reformista y pusilánime, y la otra una corriente revolucionaria. La corriente reformista en el seno de la izquierda que plantea continuar y desarrollar al máximo los peores y más conservadores aspectos de la política predominante el año anterior. Detrás de una posible colaboración parlamentaria, pretende frenar el avance de los trabajadores, disfrazándolo de consolidación, o a lo más, de tímidos y limitados avances que permitieran definir su política como la política del paso de la tortuga. Evidentemente, entre las tareas que considera fundamentales está el combatir las corrientes revolucionarias. La corriente reformista, sin detenerse en los métodos, lanza ataques e injurias a sectores del pueblo, a nuestra organización y a otras corrientes revolucionarias de la izquierda. Sin ir más lejos, algunos publicistas del diario El Siglo, que no podemos pensar que representen el pensamiento del conjunto de los militantes del Partido Comunista, ha estado publicando afiches provocadores e injuriosos en contra nuestra, que buscan crear graves y definitivos enfrentamientos en el seno de la izquierda y en el seno del pueblo. No se han detenido allí. No les ha bastado con injuriar las corrientes revolucionarias de dentro y de fuera de la Unidad Popular en Chile, sino que han ido más allá. Han llegado a insultar gratuitamente a los revolucionarios argentinos del Ejército Revolucionario del Pueblo. Otros han ido más lejos. Han llegado incluso a denunciar como terroristas de la ultraizquierda a los héroes de la lucha revolucionaria de América Latina, los tupamaros de Uruguay. Estas corrientes reformistas en el seno de la izquierda son las mismas que denuncian a las tomas de fondos, fábricas y terrenos como culpables del deterioro político del gobierno, como si la lucha del pueblo fuera una traba, un defecto, una dificultad y no una palanca del fortalecimiento de la izquierda. Son los mismos que también explican su difícil situación culpando al MIR, como si fuéramos nosotros los que gobernáramos y no ellos. Son los mismos que atacan en la Universidad de Chile a Andrés Pascal, nuestro candidato a rector. Los ataques a Andrés Pascal no tienen otro objetivo que encubrir que el candidato que ellos llevan, Felipe Herrera, ha sido traído de las filas del enemigo del pueblo. El pensamiento que une a la corriente revolucionaria de la izquierda es de que solo avanzando se encontrará una salida revolucionaria al proceso, que en el estancamiento del proceso reside la fuente de la debilidad, que el avance del pueblo no puede negociarse con nadie y que no debe dividirse a la izquierda, sino unir a los revolucionarios. Expresiones del fortalecimiento de las corrientes revolucionarias en la izquierda con la política revolucionaria para el campo levantado por un grueso sector de la Unidad Popular y el MIR en Linares antes de las elecciones complementarias. La combativa movilización campesina impulsada en Ñuble y en otras provincias por sectores del Partido Socialista. Justa respuesta del Ministerio de Economía ante la prepotencia patronal de la Sociedad de Fomento Fabril hace algunas semanas. La alianza de la izquierda cristiana con el Frente de Trabajadores Revolucionarios para la elección de algunas subprovinciales. En estas condiciones se han abierto discusiones entre una comisión del Comité Político de la Unidad Popular y la Comisión Política del MIR. No vacilamos en saludar como positivo el inicio, por tardío que se sea, de estas conversaciones. Más aún, no escatimaremos esfuerzos en buscar el acuerdo que asegure el avance del proceso, o por lo menos el grado suficiente de acuerdo que ayude a combatir la ofensiva reaccionaria y a evitar enfrentamientos fratricidas en el seno de la izquierda y el pueblo. Estas conversaciones no han concluido aún. Y cuando así sea, informaremos oportunamente a los trabajadores. Pero desde ya, bajo el criterio de que nada hacemos de espaldas a las masas, podemos informar que todo lo que allí podamos llegar a acordar será solo en el sentido de seguir empujando la movilización de las masas en contra de sus enemigos, de avanzar con más fuerza que nunca sobre las fábricas y los fundos. Esto es, que solo podremos suscribir acuerdos que signifiquen un impulso y fortalecimiento a las luchas del pueblo y avances hacia la conquista del poder. Esta discusión y estas conversaciones no pueden limitarse a cuatro paredes. Esta es la misma discusión que se sostiene en todas las corrientes de izquierda en el seno del pueblo. ¿Cuál política predomine y qué grados de acuerdo se logren en estas conversaciones? Dependerá fundamentalmente del arraigo que haya alcanzado el programa revolucionario en la más amplia capa de los trabajadores. Esta decisión está aún pendiente. Reformismo o revolución es la alternativa de la izquierda y el pueblo, cuando ya sabemos después de un año que el reformismo conduce indudablemente al fascismo en las condiciones políticas actuales en Chile. La burguesía ya decidió su camino. El derrocamiento del gobierno de la unidad popular, la represión a los trabajadores y la restauración plena de los patrones y el imperialismo en el gobierno. Es la izquierda la que tiene que decidir ahora. Son los trabajadores los que tienen que hacer oír su voz. Solo ellos pueden detener el fascismo en Chile. Solo los trabajadores en Chile pueden levantar un programa revolucionario, salvar a Chile del retroceso y la represión, acumular las enormes energías del pueblo todavía desaprovechadas y emprender la tarea de la conquista del poder. Nosotros llamamos a los trabajadores de Chile a apoyar a los candidatos del Frente de Trabajadores Revolucionarios, encabezada la lista nacional por los compañeros. Por Chile, Chile, Chile, Chile.